El Instituto Mexicano de la Radio presenta Placeres sonoros, etnofilias, sexómetro, mente sana, sexo sano, sexiclopedia, altercuentos, seccionario, eros una vez, altersexual, donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas, todos y todes bienvenidos a su programa Altersexual por Radio Ciudadana 660 AM, donde el placer es tuyo. Yo soy Virginia Urbina. El tema de hoy es erotismo y cuerpo lesbiana con nuestra invitada Patricia Karina Vergara Sánchez, pues con quien nos estamos lesbianando de gala con su presencia. Hola, Karina. Muchas gracias. Hola. Por estar aquí. Karina nos va a platicar sobre el erotismo, la cuerpa lesbiana y las relaciones entre mujeres. Y pues esto coincide casualmente con que este programa es el número 69. Entonces nos queda muy bien hablar de este tema el día de hoy. Tenemos un muy buen augurio. Entonces vamos a escuchar algunos datos del sexómetro y venimos a la entrevista con nuestra invitada aquí en Altersexual. Sexómetro. Científicos han descubierto que las células madre en la sangre de la menstruación podrían ser añadidas a los tratamientos para los enfermos de ictus, Alzheimer, la enfermedad de Lou-Gehrig y la esclerosis amiolateral. Aunque el clítoris es más pequeño que el pene, en realidad cuenta con al menos 8.000 terminaciones nerviosas, que son el doble de las que tiene el pene. Además, una vez estimulado, el clítoris puede afectar a un total de 15.000 nervios en el cuerpo. Según un estudio para The Journal Sexual of Medicine, las mujeres heterosexuales llegaban al orgasmo con una frecuencia del 61.6%, las bisexuales con un 58% y las mujeres homosexuales con un porcentaje mucho más alto, del 74.7%. Pues Karina, otra vez aquí contigo. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Altersexual. Nos da mucho gusto que estés aquí. Nos gustaría que primero te presentaras brevemente con el auditorio para que te conozcan y sepan qué haces, a qué te dedicas, qué te gusta. Pues mi nombre es Karina Vergara. Hace 13 años participo en una colectiva de lesbianas feministas que se llama Lunas Lesbianas Feministas. También hace algunos años vengo trabajando de manera académica temas que tienen que ver con feminismo y cuerpo de mujeres y la medicina hegemónica. Ahora mismo estoy haciendo un doctorado en salud colectiva en la UAM y que tiene que ver con este tema de cómo las lesbianas principalmente hemos construido medicina no hegemónica que responde ante a la heterosexualidad de la medicina hegemónica. Yeah. Órale, muy, muy interesante. ¿Y cómo te empezaron a llamar la atención este tipo de temas? En el camión. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo en el camión? Sí, alguna vez yo iba quejándome de un mal servicio, ¿no? Y entonces las mujeres que iban en el camión, y a mí me han hecho esto y a mí esto. Órale. Y entonces hice mi tesis de licenciatura. Ajá. Sobre las violencias en los consultorios médicos hacia los cuerpos de las mujeres. Ah, ya. O sea, generalmente tú presentas un proyecto, voy a tener 5 casos, no sé qué. Yo tuve 60 testimonios. Pero así de que donde me paraba, las mujeres tenían historias. Que abundaban, ¿no? Y algunas desde pues las groserías, las negligencias, uh-huh, digamos, entre comillas clásicas, hasta violaciones sexuales. Uf. En los consultorios, ¿no? Y el médico del pueblo que ha atendido a la hija, la nieta, la sobrina, y todas con historias de agresiones sexuales que tienen que ver con el poder de los médicos. Claro. Y que se ensaña sobre el cuerpo de las mujeres. Y entonces ahí empezó esta historia. Padrísimo. Uh-huh. Desde tu perspectiva, ¿qué es la cuerpa lesbiana? La cuerpa lesbiana es una propuesta teórica política, uh-huh, muy linda y maravillosa porque surge desde los movimientos políticos de las lesbianas. Uh-huh. Cuando las lesbianas empiezan a plantearse que su cuerpa no es la misma que necesariamente la construcción social de la cuerpa de las mujeres, del cuerpo de las mujeres, que no es en relación a los hombres, que no es relación a las estéticas construidas desde el mundo que nos rodea, que desafía la gordofobia, el racismo, las construcciones de clase. Y entonces se dan cuenta de que tiene que haber otra manera de nombrarlo. Una contraparte. ¿No? No sé si contraparte, pero otro lugar de fuga, un lugar disidente, un lugar donde una historia que no está nombrada. Y lo que no se nombra no existe. Claro. Entonces necesitamos nombrarnos, mostrar que otra cosa está sucediendo. Y eso no es algo que ocurra, que alguien se le prendió el foco de pronto y dijo, vamos a modificar el lenguaje. Sino que es una historia que desde los 70 tiene que ver con las lesbianas principalmente, mente haciéndose preguntas sobre qué está pasando con este cuerpo. O sea, sí tenemos senos, sí tenemos vulvas, sí tenemos vagina, pero es lo mismo. Y entonces Laure, Tisbiti, diferentes pensadoras, Adrienne Rich, ya venían haciéndose preguntas, pensadoras latinoamericanas como Claudia Acevedo, Michelle Binford, etcétera. Y en el último lustro, los movimientos de lesbianas empiezan a hablar de las cuerpas lesbianas, que mostraban esta diferencia. Y no era el tema de poner una A, ¿no? Nada más. O sea, que sí es importante, ¿no? Que tiene que ver con pues cómo parte, leemos, ¿no?, el mundo, sí, claro, cómo trastocamos, no el lenguaje, sino el imaginario. Pero desde ahí es que empiezan a decir, esta cuerpa está construida para otra cosa. Y no solo está construida para otra cosa, sino es un desafío político a todas las instituciones alrededor. Creo que esa es como la importancia del aporte de esta construcción de los movimientos lésbicos. ¿Y de qué maneras consideras tú que desafía esta propuesta a las demás construcciones? En donde se para la cuerpa de una lesbiana, ¿ah, sí? ¿Cómo? Desafía lo que hay alrededor. Bueno, yo concretamente trabajo en los mundos médicos, ¿no? Pero hay otros ejemplos, ¿no? Pero cuando una lesbiana llega a un consultorio ginecológico, sí, y dice, yo soy lesbiana, o lo enuncia o su corporalidad lo plantea. Ajá. Pensemos que hasta 1994 no éramos sujeto de atención, sino éramos sujeto de patologización. Y de repente llega una mujer y dice, no vengo por el tema de la patologización, vengo a que me reconozcas como sujeto de atención. Y entonces, bueno, el conocimiento médico tiene una cosa construida, ¿no? ¿Para qué son los cuerpos de las mujeres y para qué sirven los cuerpos de las mujeres? Bueno, pues un cuerpo de mujer se construye a partir de que tiene un útero, de que tiene una vagina, sus relaciones son respecto a la sexualidad coital, son para la reproducción. Para la reproducción, están, exacto, en serio hay libros donde dice las mamas son para la amamantar niños, ¿no? Órale. Etcétera, ¿no? Entonces, y así está construida mucha de la lógica de la medicina hegemónica. Entonces, cuando una lesbiana llega al consultorio y dice, pues no necesariamente es coital mi sexualidad, no necesariamente estoy buscando funciones reproductivas, no necesariamente cualquier cosa que tú te imagines tiene que ver con mis prácticas sexuales, pues ocurre como un encontronazo, ¿no? Claro. Entre el saber médico y esta cuerpa que sí necesita atención, y luego podemos pensar en por qué, y la atención que no está diseñada para esa cuerpa. Por lo tanto, lo que nos podemos dar cuenta es que la atención médica está diseñada, bueno, ahora porque el ejemplo es de la ginecología, sí, podríamos sí. hablar de cualquier aspecto de la biomedicina, está diseñada desde la heterosexualidad. La medicina hegemónica concibe a los sujetos, desde un odontólogo hasta un ortopedista, etcétera, concibe a los sujetos en la heterosexualidad y binarios, hombres, mujeres. Hombres y mujeres, y no hay más. Y no hay más, y entonces pues todo aquel sujeto que no está en ese canal no existe, es inadecuado. O se tiene que ajustar, ¿no? O se ajusta, pero lo cierto es que le aleja del consultorio. Eso, sí. Y entonces pues ese encontronazo, bueno, es un encontronazo político, porque claro, muestra cómo la biomedicina está construida por el régimen heterosexual y cómo la biomedicina refuerza la heterosexualidad. Claro. Es un binomio y de sí. poder. Pero si lo piensas también en la escuela, ajá, entonces se planta una cuerpa lesbiana y en la escuela, ¿qué cosas de toda la lógica y todo el discurso desde el kinder hasta los posgrados? Todo el discurso está construido desde la heterosexualidad. Los cuentos, historias que le cuentan a los niñitos en el kinder, a las niñitas, claro, está construido ahí. Y esta cuerpa que dinamita, pues esos saberes y esas historias que tú me cuentas no tienen nada que ver con estas realidades. Y en la familia y en la iglesia y donde te paras. Entonces, la cuerpa que se pone ahí dinamita todas esas lógicas. Nada más eso. Nada poquito. Más ahí, tantito. Bueno, la cuerpa lesbiana se relaciona así, sexoafectivamente, con otras cuerpas lesbianas, y estas relaciones, además de ser un posicionamiento político, como lo mencionas, ¿no?, contra un mandato heterosexual y capitalista, pero son eso básicamente, ¿no? Pero ¿qué más son además de esto? ¿O qué otras estructuras desmantelan o simbran estas relaciones entre mujeres? El placer, la forma en que está construido el placer, ¿no? Ajá. Hay una mujer a la que yo amo con locura y pasión que se llama Carla Lonzi. lástima que ella no vive, si no la perseguiría, pues, no es cierto. No, pero ella muestra, ¿no?, cómo la idea de placer desde hace bastantes décadas está construida para las mujeres en esta idea de la sexualidad coito-vaginal. Claro. Y incluso el querido abuelito Freud decía, ¿no?, que si no tenías un orgasmo vaginal, entonces no eras una mujer en el sentido de la construcción de la madurez sexual. Sí. Y esta mujer escribe en Escupamos sobre Hegel, ¿no? Esta muestra cómo hay toda una estructura construida de la sexualidad para pensar que la satisfacción de las mujeres está en la vagina, y no necesariamente o no obligatoriamente, y que hay otras maneras de concebir la sexualidad. Ajá. Pero yo creo que esta construcción de la sexualidad respecto a la vagina, dice una amiga muy querida, el cántaro receptor, ¿no? No es accidental, está construida para sujetar a las mujeres a la idea de la necesidad de la relación con un hombre. Ok, ¿me permites? ¿Podemos dejarlo en suspenso esto para volver, ir al corte y volver para seguir hablando de esto? Porque esa idea me parece muy interesante. Vamos a ir a un corte rapidísimo. Nos despedimos con esta canción de Chaka Khan, I'm Every Woman, en la sección Placeres Sonoros. No se despeguen, enseguida regresamos a Alter Sexual. Placeres Sonoros. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Visita nuestro blog altersexual.net. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Expresa tu opinión en contacto @altersexual.net. Placeres sonoros. And I let you in, made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong, built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms, forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game, you fired a shot in my heart. Placeres sonoros. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Alter Sexual por Radio Ciudadana 660 AM, una estación del IMERF. Yo soy Virginia Urbina. El tema de hoy es erotismo y cuerpo lesbiana con nuestra invitada Karina Vergara. Regresando al corte comercial, estábamos escuchando el tema de uno de los temas más recientes de Madonna, Living for Love, que está muy bueno. Y lo pueden escuchar en nuestra página altersexual.net también, para que se den una vuelta y vean qué escuchan por allá. Y pues bueno, antes del corte estábamos justo platicando sobre que además de ciertos esquemas políticos o cierto tipo de relaciones culturales y políticas, las relaciones entre cuerpos lesbianas además dinamitan otras construcciones culturales como el placer. Y nos contabas que justo pues una de las ideas de la cultura heterosexual hegemónica es que un cuerpo que tenga una vulva o una vagina tiene que encontrar placer a partir de un falo, ¿no? De un pene o de un cuerpo que no sea como el suyo. Entonces, estas relaciones entre cuerpos lesbianas también cuestionan esta búsqueda del placer, ¿no? Me estabas comentando. ¿Pero qué implicaciones tiene eso? Cuéntame. Yo pienso que no es accidental que alguien le... No alguien, sino a un sistema... Ajá. Mundo patriarcal, capitalista, jodido, enfermo, infecto, sobre los cuerpos de las mujeres, realiza unas construcciones que no ocurrieron por accidente, sino que le son necesarias a este sistema. Claro. Cuando pensamos que la sexualidad y el placer de las mujeres solo es posible mediante esta sexualidad en relación a los hombres, uh-huh, o a esta construcción de hombre, lo que hacemos es crear como una especie de candado, uh-huh, que nos vincula en esa forma de relacionarnos, uh-huh, y que no es solamente un pene adentro de una vagina, claro, sino que implica relaciones eróticas, relaciones afectivas, vínculos emocionales, y a la larga construye eso que conocemos en esta época como familia, que construye modos de producción, uh-huh, modos de reproducción. Entonces ocurren estos estereotipos, pero que no son tan estereotipos, sino que son imágenes repetidas una y otra a través de historias en donde a una le toca lavar los calzones y al otro le toca ir a los espacios de producción económica. Uh-huh. Y no quiere decir que ella no vaya también a los espacios de producción económica, sino que además le toca eso que conocemos dobles y triples jornadas. Sí, claro. Pero eso no es que sea accidental, no, ni no, que sea casual, sino que sirve al sistema de producción. Este señor y esta señora y estos niños no pueden ir al mundo de producción si alguien no lavó los calzones, claro, si alguien no limpió los mocos, si no alguien no atendió la fiebre durante la noche. Uh-huh. ¿Y cómo convencemos a las mujeres de que cumplan esos papeles si no es desde lo erótico afectivo como lo hemos construido? Uh-huh. Entonces, cuando rompemos la idea erótica afectiva, por eso decimos que la propuesta lésbica es revolucionaria, uh-huh, porque cuando rompes esta propuesta erótico afectiva, rompes nada más la forma en que está construida la cadena de la producción social, uh-huh, que hoy impera sobre nuestros lomos, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Ahí nomás, tantito. Casi, casi. Nos informan, ¿no? Que además escribes poesía erótica lesbofeminista, ¿es correcto? Pero pues además has hecho mucho otro trabajo de investigación sobre lesbofeminismo y sobre el cuerpo, ¿no? Ajá. Bueno, la cuerpa, mejor dicho, de las lesbianas. Y has consultado a autoras como Norma Mogrovejo, que tiene una frase muy potente y muy provocadora. Te decía fuera del aire, ¿no? Soy una lesbiana atrapada en el cuerpo de una mujer. Y pues otra vez nos preguntamos, ¿qué es un cuerpo de mujer, no? O sea, ¿quién construye ese cuerpo de mujer? ¿O por qué dice esta Norma Mogrovejo, soy una lesbiana atrapada en el cuerpo de una mujer? Bueno, Norma es una compañera muy querida como del movimiento lésbico y teórica política. Ajá. Y que viene siendo, a mí me importa mucho dejar por sentado que las frases de las lesbianas o las propuestas de las lesbianas no aparecen como un hongo en el bosque, sino, claro, que vienen de unos diálogos, sí, interminables, sí, ¿no? Claro. Que además ni siquiera están acabados. Ajá. Y que se tiene que ver con, llevando a cabo, sí. O sea, al menos desde los 70s viene una planteando, otra regresa, otra plantea. Y ahora que hablemos de la cuerpa lésbica, probablemente será revisado en un par de años. Sí, claro, y replanteado y otra vez. Y esta propuesta de Norma es de, si no me equivoco, del 2010, ¿no? Ajá. Como en estos diálogos de qué onda con este cuerpo, ¿no? Ajá. Y yo pienso, me atrevería a decir que tiene que ver con este fenómeno dialéctico de la construcción de mujer así en singular, que luego podríamos pensar porque... Sí, claro. Hay una construcción en singular de la idea de la mujer, ¿no? Sí, y así entre comillas. Sí, como y, con cuatro comillas. Y es una construcción en singular porque tiene que ver con todo aquello que se ha asentado culturalmente sobre lo que debe de ser, ¿no? Sí. Debe de ser un cuerpo con determinada estética, con determinado color de piel. A las niñas desde pequeñas, tú comes poquito como un pajarito y eso no es... Hay una intencionalidad para construir un cuerpo de una manera. Tú no juegas fútbol, tú no te subes a los árboles, que tiene que ver con esa construcción del cuerpo de esa manera. Tú no te asoleas porque no puede ser un cuerpo oscuro, ¿no? Racismo, gordofobia, sí, clasismo, toda la construcción de la Miss Universo en cada una de nosotras, ¿no? Estamos construyendo la Miss Universo, la princesa, la reina, esta mujer sujeta, ¿no? Sujeta por un corsé imaginario y por una postura imaginaria y por una construcción imaginaria, pero además no es solo la construcción de este cuerpo, sino este cuerpo para qué se construye, ¿no? Claro. Para, en relación a qué, para el servicio a qué, para el modo a qué. Entonces, cuando estamos pensando en la mujer en singular, que a final de cuentas ese producto construido socialmente es para servir a esta relación de la que te platicaba hace poco, ¿no? Para la envoltura de ese cántaro receptor hacia hacia la relación con el hombre, ¿no? La relación obligatoria, el servicio matrimonial obligatorio. Con esto no quiero decir que, híjole, las mujeres no tienen capacidad de agencia, ¿no? No, porque al rato salgo de aquí y me prendí el fuego, ¿no? No, pero sino, estoy diciendo que es una relación dialéctica porque cada uno de estos mandatos tiene sus resistencias. Sí, claro. ¿No? No te pongas pantalón, ¿cuántas se pusieron pantalón? No juegues fútbol, ¿cuántas jugaron fútbol? Sí, exacto. ¿Cuántas han hecho el desafío? No vayas a la universidad y fuimos a la universidad. No hagas, no digas, no vayas. Y venimos desafiándolo, por eso es una construcción dialéctica. Y esto construye el plural de mujeres. Todas las formas posibles de ser mujer, generalmente desafiantes. Pero cuando Normita dice, yo soy una lesbiana atrapada en un cuerpo de mujer, de esa construcción. Sí, de la mujer. De mujer singular, ¿no? Ajá, y sí. Todas venimos peleándonos con esa construcción que finalmente es una jaula que se impone sobre cada niña al nacer. Sí, claro. Desde que nacemos en la familia nos están metiendo este tipo de ideas. Oye, nos queda un poquito de tiempo, entonces me gustaría que nos leyeras algo de lo que traes, a ver si hay oportunidad. Ah, sí, porque es el programa 69. Bueno, te lo voy a leer a ti porque es que siempre necesito leérselo a alguien. Padrísimo. Altercuentos. Me gusta tu vulva. Me gusta más cuando me dejas malcriarla. Por ejemplo, peinarla, despeinarla, traer las tijeras, recortar un poquito, ponerla guapa, coqueta, peinado nuevo. Tú, piernas abiertas. Ríes y protestas. Me miras, la tosa desde lejos. Yo te digo, cállate o te beso. Cuando he terminado, te miro. Obra de arte, tú, toda linda, abierta, mimosa, perfecta. Soplo los pelillos necios. Te levantas de la cama, sonríen todos tus labios. Un botoncito de carne se asoma, desnudo, insolente, curioso, caramelo rosa. No, no puedo evitarlo. Ven, déjame probarlo de nuevo. Liturgia. Te rezo y me pierdo en el olor de tu noche. Desciendo. Beso tus pies reverente. Haciendo. La punta de mi lengua obscena rinde culto a tus sonidos. Te inflama, roja, más roja, hinchada, te devoro. Va mi pezón a estrellarse en tu roca, para luego, inclemente, explorarte, recorrerte a centímetro piel, sordo a tu llamado, exigente de tu boca. Danzo, danzamos, me aferro, te aferras, crispadas las manos, las piernas, los sexos, los ojos, las almas, nosotras, crispadas, crispadas, estalla. Muy bien, muchas gracias por compartirnos estos poemas y pues por la charla, está muy interesante. Nos queda ya poco tiempo nada más para despedirnos. Si quieres dar tus datos de contacto, no sé si tengas cuenta de Twitter o Facebook o correo electrónico donde te puedan consultar si tienen alguna duda sobre los temas que hablamos hoy. Solo quiero decir una cosita. Dinos, más. Dinos, claro, que, por supuesto. Que la propuesta lesbiana es una propuesta política, que no tiene que ver necesariamente con el deseo sexual, que el deseo sexual asumimos que es una construcción y que se deconstruye y se construye. Claro. Entonces, que en el momento histórico en que vivimos, el que las lesbianas nos encontremos y nos construyamos lesbianas, o las mujeres en toda esa pluralidad nos construyamos lesbianas, literalmente nos salva la vida. Es otro modo de construir otro mundo. Entonces, retomando la frase de las lesbianas de las 70s, mujeres a lesbianense. Y bueno, mi correo electrónico es pacave@hotmail.com, y también estoy en Facebook. Aunque nunca acepto amigos porque Facebook me los borra, pero está abierto a toda la gente. Ah, ok, para que te chequen ahí lo que compartes. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y pues bueno, al auditorio les recuerdo que nos pueden escribir a contacto@altersexual.net y visitar nuestra página de internet altersexual.net, donde están los podcasts de programas anteriores y algunos textos de los temas de los que hablamos aquí al aire, los datos de contacto de nuestros invitados y pues más cosas, ¿no? Y síganos también en Twitter, en Facebook. Y pues muchísimas gracias al operador en cabina, a la productora. Muchas gracias por ayudarnos con este espacio. Todo el equipo de Radio Ciudadana. Yo soy Virginia Urbina. Esto fue Alter Sexual, donde el placer es tuyo. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 7 de la noche. Muy buenas noches y muy felices orgasmos. Búscanos en las redes sociales. Facebook, Alter Sexual. Y Twitter, @altersexual. Alter Sexual, donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.